Federico y Catalina. Había un hombre que se llamaba Federico y se casó con una mujer que se llamaba Catalina. Un día dijo el marido: Catalina, me voy a trabajar al campo. Prepárame una buena comida y algo fresco para beber cuando vuelva. Descuida, que lo tendré todo preparado. Cuando llegó la hora de comer, la mujer cogió una salchicha, la untó de mantequilla y la puso en una sartén. La salchicha empezó a hincharse y Catalina, con el mango de la sartén en la mano, estaba pensando en sus cosas. De pronto dijo: mientras se calienta, bajaré a la bodega a buscar cerveza. Soltó la sartén, cogió un jarro y abrió el grifo del barril de cerveza. Puso el jarro debajo del chorro y en esto pensó: me he olvidado de atar al perro y a lo mejor se come la salchicha. Dejó el jarro, subió corriendo y se encontró con que el perro ya tenía la salchicha en la boca. El perro echó a correr. Catalina empezó a perseguirlo y así estuvieron los dos un buen rato jugando al escondite por el campo. Catalina dio la salchicha por perdida y volvió a su casa despacito, porque estaba muy cansada de tanto correr. Y la cerveza seguía saliendo del barril y se derramó por toda la bodega hasta que el barril quedó vacío. Al llegar, Catalina vio lo que había pasado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago yo ahora para que Federico no me regañe? Empezó a pensar y pensar y al fin se acordó de que en el granero tenía un saco de harina. Subió corriendo, cogió el saco y echó la harina por la bodega para que no se viera la cerveza que había en el suelo. Pero al volcar el saco, tiró la jarra llena de cerveza y también se quedó sin ella. Catalina dijo: vaya, ahora sí que está limpita la bodega. Y en esto llegó Federico. Hola, Catalina, ¿está la comida? Ay, Federico, te estaba preparando una salchicha riquísima, pero el perro se la comió mientras bajé por la cerveza, y la cerveza se derramó cuando salí a quitar la salchicha al perro, y la jarra se cayó cuando eché la harina. Pero tú no te apures, que la bodega está seca otra vez. Ay, Catalina, Catalina, mira lo que has hecho con la salchicha, con la cerveza y con la harina. Y Federico pensó: la pobre es un poco tonta, tendré que vigilarla para que no haga más disparates. Federico tenía una bolsa llena de moneditas de oro y dijo a Catalina: mira, estas son chapitas amarillas, las voy a meter en un puchero y enterraré el puchero en la cuadra. No quiero que lo toques, ¿te enteras? No lo tocaré, Federico, vete tranquilo. Y en cuanto Federico se marchó, llegaron unos vendedores de cacharros y preguntaron a Catalina si necesitaba algo. Es que no tengo dinero, dijo Catalina, no tengo más que unas chapitas amarillas y no sé si las queréis. ¿Chapitas amarillas? Tú trae a ver si nos sirve para algo. Entrad en la cuadra y allí las encontraréis, enterradas debajo del pesebre. Yo no las puedo tocar. Los vendedores fueron a la cuadra, escarbaron y encontraron las monedas de oro. Se las guardaron y se marcharon más que a prisa, y para correr mejor, se dejaron todos sus cacharros de barro. Catalina cogió los cacharros y, como no los necesitaba para guisar, los puso de adorno encima de las estacas de la valla de la casa. Cuando llegó Federico, se quedó mirando aquel adorno tan raro y preguntó: ¿qué has puesto aquí, Catalina? Son cacharros que me han dejado los vendedores a cambio de las chapitas amarillas que enterraste en la cuadra. Yo no las toqué, ¿eh? Ellos mismos las sacaron. Dios mío, ¿qué has hecho? Mis monedas de oro. Pero, Catalina, ¿cómo has podido hacer esto? Ay, Federiquito, no te enfades, que lo hice sin querer. Mira, podemos ir a buscar a esos ladrones. Sí, menos mal que dices algo con sentido común. Vamos enseguida. Prepara pan, mantequilla y queso para el camino. Salieron de la casa y Federico iba tan deprisa que Catalina no le podía seguir y pensaba: más vale así, porque cuando volvamos tendré menos que caminar. Llegaron a una montaña donde había unos precipicios muy grandes. Catalina dijo al verlos: pobre montaña, qué cortes le han hecho, no se le van a curar nunca. Y como la montaña le daba tanta pena, sacó la mantequilla y se puso a untarla en los cortes de roca para ver si lo suavizaba. Y al bajarse, se le cayó uno de los quesos y rodó monte abajo. Entonces Catalina dijo: no tengo ganas de bajar por el queso, soltaré otro para que vaya a buscar a su compañero. Tiró otro queso, y como no volvía ninguno de los dos, pensó: a lo mejor es que no les gusta estar solos y quieren compañía. Echó otro queso y se quedó esperando. Los quesos no volvían y dijo: no lo entiendo, ¿será que el tercer queso se ha perdido por el monte? Voy a mandar el cuarto para que le busque. Pero el cuarto queso tampoco volvió y Catalina, ya nerviosa, echó el quinto y el sexto, que eran los últimos. Esperó un rato, pero como no volvían, se puso a gritar. «¡Pero bueno! ¿Creéis que voy a estar aquí esperando todo el día? Pues ahí os quedáis porque yo me marcho». Siguió andando y al fin encontró a Federico, que estaba sentado esperándola. Federico quería comer. «Saca la merienda, Catalina». «No, no quiero pan seco». «¿Y la mantequilla y el queso?». «Ay, Federiquito, con la mantequilla he untado los cortes de la montaña y los quesos llegarán enseguida. Se me escapó uno y mandé a los otros a buscarlo». «Catalina, ¿pero qué dices?». «Ay, Federiquito, no te enfades. ¿He hecho algo malo?». «Ha sido sin querer». Se comieron el pan seco y Federico dijo. «Catalina, ¿has cerrado bien la casa antes de salir?». «¿La casa? No, no me dijiste nada». «Pues vuélvete y cierra bien, y ven con algo de comer que te espero aquí». Catalina volvió a la casa. Iba pensando, «Federico quiere comer y ya veo que no le apetecen la mantequilla y el queso. Voy a traerle unas sopas y vinagre para beber». Llegó a su casa, cerró bien las ventanas y descolgó la puerta y se la echó a la espalda. Estaba convencida de que llevándose la puerta, la casa quedaba más segura. Y luego volvió por el camino muy despacio, pensando que así tendría Federico más tiempo para descansar. Cuando llegó donde él estaba, le dijo, «Toma, aquí tienes la puerta, así puedes guardar mejor la casa». «¡Santo cielo, qué mujer me has dado! ¡Me voy a volver loco!». «Mira, mira, Catalina, es inútil explicarte las cosas. Carga tú con la puerta, ya que la has traído». «Ay, Federiquito, no te enfades por todo, yo llevaré la puerta. Pero como pesan mucho el puchero de sopa y la botella de vinagre, los colgaré de la puerta para que cargue ella con el peso». Llegaron al bosque y buscaron a los vendedores, pero no los vieron por allí, y como ya era de noche, se subieron a un árbol para dormir entre las ramas. Y en esto llegaron al pie del árbol los vendedores que se habían llevado las monedas. Se sentaron y encendieron una hoguera. Federico bajó del árbol por el otro lado, cogió piedras y se volvió a subir. Empezó a tirar piedras a los ladrones, pero no les daba nunca, y los ladrones dijeron, «Pronto será de día porque el viento está tirando las piñas de los árboles». Catalina seguía con la puerta a cuestas, le pesaba mucho y pensó que era por culpa del puchero de sopa. «Federiquito, voy a tirar la sopa que me pesa mucho». «No, Catalina, ¿no ves que los ladrones nos descubrirán?». «Ay, Federiquito, es que me pesa mucho». «Haz lo que quieras y déjame en paz». Catalina vació el puchero y los vendedores gritaron, «¡Caramba con los pajaritos! ¿Cómo nos están poniendo?». La puerta seguía molestando a Catalina y ella dijo a su marido, «Federico, voy a tirar el vinagre que me pesa demasiado». «No, Catalina, que nos van a ver». «Ay, Federiquito, que me pesa mucho». «Pues tíralo y ya déjame en paz». Catalina tiró el vinagre y los vendedores dijeron, «Parece que empieza a llover». Catalina pensó al cabo de un rato, «¿Y si fuera la puerta lo que me pesa tanto?». Y dijo a su marido, «Federico, voy a tirar la puerta». «No, por Dios, que nos van a ver». «Ay, Federiquito, es que me pesa mucho». «Que no la tires, Catalina». «Ay, Federiquito, que no puedo más, que la tiro». «Pues tírala y déjame en paz». Catalina tiró la puerta, que cayó con un ruido de mil demonios. Los vendedores se asustaron mucho. «¡El diablo está bajando por el árbol!». Los ladrones se echaron a correr, dejaron allí todo lo que llevaban, y cuando se hizo de día y Federico y Catalina bajaron del árbol, se encontraron sus monedas de oro y se las llevaron. Volvieron a su casa y Federico dijo a su mujer, «Mira, Catalina, a ver si ahora trabajas y haces las cosas bien». «Claro, Federiquito, me voy al campo a segar la hierba». Y cuando llegó al campo pensó, «¿Qué hago ahora? ¿Me pongo a comer antes de segar o me echo a dormir? Me parece que primero comeré». Comió, le entró sueño, empezó a segar. Como estaba medio dormida, se cortó todo el traje con la hoz y se cortó las enaguas y el delantal y todo. Y luego se echó a dormir. Y al despertarse, vio cómo tenía la ropa y empezó a decir, «No sé si soy yo o no soy yo. ¿Seré yo o no seré yo? Me parece que no soy yo». Se había hecho de noche y Catalina volvió al pueblo, llamó a la ventana de su casa y gritó, «¡Federiquito!». «¿Qué pasa? ¿Está Catalina en casa?». «Sí, debe estar durmiendo. Ah, pues entonces estoy en casa. Echó a correr por el campo y se encontró con unos ladrones que iban a robar. Se acercó a ellos y dijo, «Os voy a ayudar». Los ladrones creyeron que Catalina sabía dónde había algo que valiera la pena robar, y se fueron con ella. Y al llegar al pueblo, Catalina iba por las calles gritando, «¡Eh, vecinos! ¿Tenéis algo? ¡Queremos robar!». «Valiente ayuda hemos encontrado», dijeron los ladrones, que no sabían cómo librarse de Catalina, y entonces le dijeron, «Oye, mujer, el cura tiene un campo de nabos a la entrada del pueblo. Vete a cogernos unos cuantos». Catalina fue al campo del cura, se agachó y se puso a coger nabos sin parar. Y en esto pasó un hombre. La vio en la oscuridad y pensó que era el diablo. Corrió el hombre a casa del cura y gritó, «¡Señor cura! ¡Señor cura! ¡Que el diablo está en su campo! ¡Ay, Dios mío! Y yo estoy cojo y no puedo ir a echarlo. Yo le ayudaré, señor cura. Apóyese en mí». Llegaron al campo. Catalina se levantó del suelo y el cura gritó, «¡Es el demonio!». Y los dos echaron a correr con tanta prisa que el señor cura se olvidó de que estaba cojo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartirlo si te ha gustado. Recuerda también que ya estamos grabando los cuentos de Hans Christian Andersen, que puedes buscar en el canal. Muchas gracias por escuchar.